Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Sale la voz antes de lo indicado. Es como esas salidas falsas de las Olimpiadas que hacen pac, pac y vuelven a salir nuevamente. Buenas tardes, son las 3:01. Quito lluvioso, un Quito al que le han tomado fotos desde el cielo hoy, muchas fotos, ruidosas fotos. Buenas tardes nuevamente, estamos con la Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Nos acompañan, como no, los productores de Flaxo Radio, Carlos Flores y Javier Macas, que nos ayudan en la parte técnica. Y esta tarde tenemos una charla muy chévere con Lisístrata, el trabajo de... producido por Paulina Tapia. Va a conducir el programa Genoveva Mora y Santiago Rivadeneira. Bienvenidos, Genoveva y Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Paulina, un gusto tenerte por aquí. Me parece que tendría que empezar por señalar que nos interesa muchísimo conversar con Paulina Tapia y Juana Guarderas, que llegue en un momento más, sobre este proyecto tuyo, Paulina, de... recuperar los clásicos para esta escena ecuatoriana, que es un empeño en el que vienes trabajando ya desde hace un rato con Bernarda Alba. Y también me parece importante señalar esta buena energía que se ha establecido con esta contraparte del teatro, digamos, que somos nosotros los que estamos en la butaca. Y me parece absolutamente saludable que podamos hacer esto. Además, les cuento a quienes nos escuchan que esto es también un preámbulo para una sesión que vamos a tener de la Escuela del Espectador cuando Lisístrata vuelva a su temporada. De eso ya les hablaremos más adelante. Entonces, cuéntanos un poquito de este proyecto tuyo de recuperar los clásicos. ¿Por qué? ¿Qué buscas con eso? Sí, bueno, buenas tardes a todos los que están atrás del micrófono. Gracias a ustedes por invitarnos. Como tú dices, es importante no acercarnos y poder conversar sobre los proyectos, sobre las propuestas que estamos haciendo. Bueno, te cuento un poco cómo ha sido este proyecto, este proceso, que es bastante largo, digamos, ¿no? Yo personalmente sí veía desde mi gusto hacia el teatro clásico, cómo lo veo yo, ¿no? Cómo lo percibo con toda esa magia, con todo ese potencial que tiene para ser representado, no solo desde una puesta en escena de la producción, digamos, de una puesta en escena artística, sino de todo el concepto que tienen los clásicos, ¿no? Yo creo que el clásico está más vigente que nunca. El teatro clásico es un teatro que cuenta siempre qué está pasando en una sociedad, y yo veo que lo que pasaba antes sigue pasando ahora, y creo que es importante encontrar esos textos en donde nosotros por lo menos del grupo que ahora nos hemos conformado desde el inicio de este proyecto, buscar la propuesta que nos acerca a manera de, digamos, hacer un teatro político también, ¿no? De una denuncia, o simplemente qué nos mueve a montar ciertas obras de teatro clásico que vemos que están pasando todavía en nuestro país. Es decir, esta propuesta, sí, de rescatar el clásico, en algunos casos adaptarlo, como ha sido el caso de la Lisístrata. ¿Cómo nosotros podemos desde ahí decir lo que nos mueve, nos conmueve y poder sacar a la luz una propuesta, ¿no? Como te digo, algo que una denuncia o algo que simplemente quiere, de lo que queremos hablar. Y es así como nace este proyecto. Luego he tenido encuentros con actrices, con actores que también han creído importante y han confiado un montón en el fortalecimiento del teatro clásico en el Ecuador, que es una arista, digamos, el encontrarse con las actrices, el poder hablar de lo mismo, sentir que nos mueve como un mismo camino para llevar adelante este proyecto. Y la otra es también con el público, ¿no? O sea, como ustedes saben, llevo ya bastantes años, más de 20 en lo que es el camino del quehacer teatral en el país, y hemos sentido ese vacío. En algún momento, tú sabes que se pone afuera del teatro un cuaderno o se hace unas hojitas donde la pregunta es qué te gustaría o qué echas en falta para que podamos trabajar dentro del teatro ecuatoriano, y una de esas falencias que hemos visto es acercarnos como al teatro clásico, ¿no? Bueno, sí. ¿Quieres seguir, Santiago? Yo quisiera partir un poco citando a la dramaturgia de Homburgo de Lessing, ¿no? Y tiene que ver con el proyecto que ustedes han emprendido. Y una parte fundamental de ese texto dice que a él le parecería o le parecía una tamaña insensatez una asimilación literal de los clásicos, ¿no? ¿Por qué? Se pregunta él en toda esta poética, ¿no es cierto?, en toda esta reflexión. Dice, ni la grandeza de los modelos, ni el respeto de las técnicas que se crea encontrar en ellos, ¿no?, podría reemplazar la potencia de la creación artística, ¿cierto? Uh-huh. O sea, quiere decir que él abre toda una posibilidad de acercamiento a los clásicos, no en función de ese respeto, ¿no es cierto?, absoluto al texto como se hacía siglo XVIII, XIX, ¿no es uh-huh. cierto?, donde no había más alternativa que ceñirse a lo que esos autores clásicos habían propuesto en su momento, de tal manera que canonizaban todo lo que tenía que producirse, ¿no es cierto?, uh-huh. alrededor de estos autores, sino que lo fundamental era aproximarse a ellos siempre a partir de esta creación artística, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, creo que ahí está, de alguna manera, ¿no es cierto?, un poco la clave de la manera, la forma de abordar, ¿no es cierto?, aquellos textos o autores, pues que aparecieron en una época determinada y fueron también fundamentales, importantes, etcétera, y siguen siendo, como uh-huh. tú acabas de decir, ¿no es cierto? Alguna vez Yanes de El Galpón, puesto que El Galpón también intentó, lo hizo, ¿no es cierto?, muchas veces, Aristófanes igual, Pluto, qué sé yo, ¿no?, reflexionaba sobre la contemporaneidad de los clásicos. ¿Dónde está el sentido de esa contemporaneidad? ¿Cómo poder encontrar o sintonizar, decía él, si no es a través de una analogía, ¿ya?, que permitía un proceso creativo que, voy a usar esta palabra tan recurrente, actualiza uh-huh. ese texto, exactor, actor, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes tienen dos experiencias, ¿no es cierto?, importantes, con Lorca, por ejemplo, ¿no?, y ahora con este otro autor griego. Digamos, en esta suerte de balance que habría que hacer, ¿cómo es que ha ocurrido, cómo es que transcurre esta experiencia ahora, ¿no es cierto?, esta aproximación, este arriesgarse, este enfrentamiento con estos personajes, autores, textos, etcétera, y fundamentalmente con el público, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. Este público no acostumbrado, digamos, a este tipo de espectáculos. Uh-huh. Sí, es importantísimo lo que tú dices, ¿no?, y la reflexión a la que nos llama es que dentro del proceso, si por ejemplo en la primera experiencia en Bernarda Alba, sí trabajamos con una fidelidad, al texto. Y la intención era ahí también, más una neces- como parte del proyecto, una necesidad también desde las actrices, desde nosotros, acercarnos a una manera de decir el texto, ¿no? Cómo respetar el orque es una partitura en su texto en el cual cada punto, cada coma tiene un porqué. Los espacios, o sea, si después de un punto hay unos 6 tiempos para abordar el nuevo texto, ¿no? Entonces creo que ahí sí fue más básicamente desde el texto, desde donde nosotros nos aproximamos y la propuesta del director, ¿no? Sí lo quisimos un poco más desde los otros recursos, digamos, actorales, de la escenografía, que se acerque un poco más a nosotros, a nuestra realidad, obviamente. Pero claro, son uno, en la medida en que va creando, también vas investigando, ¿no? Vas experimentando y no sabes realmente, aunque sí lo percibes, aunque sí hay un estudio, aunque sí aparentemente sabes a dónde quieres llegar, pero es una suerte en el proceso de lo que va a hacer. No sé si me hago entender. Entonces, en ese sentido, con Lorca fue otro tipo de experiencia, en la cual una actuación mucho más realista, una actuación mucho más, digamos, desde el trabajo o un campo en que ya se lo ha manejado por años, pero sí el trabajo de cómo abordar un Lorca. En este nuevo proyecto que yo encuentro que existe un margen de riesgo, y que así fue, para nosotros ha sido un riesgo enorme el presentar la Lisístrata. Obviamente primero estudiamos el texto y lo quisimos trabajar a lo que hacia nosotros, no hacia adentro. También viendo, haciendo la analogía de lo que está pasando aquí o de cómo nos sentiríamos nosotros y básicamente qué es lo que queremos decir con la Lisístrata. O sea, ¿a dónde, a qué fibras queremos llegar con el montaje de la Lisístrata? Es ahí donde también viene eso de deconstruir, ¿no? O sea, sí hemos deconstruido también los procesos, el proceso de cada actriz, de cada actor. El director fue muy claro en lo que él quería trabajar y nos vamos acercando y nos vamos arriesgando y seguimos probando y vamos a seguir en el camino y es así, ¿no? Como creo se hace el mundo del teatro. Yo veo que Genoveva quiere ahora mismo aportar, abonar, a decir algo, pero como somos buenos alumnos en la universidad nos dicen, alcen la mano, anoten la pregunta, que ahora volvemos. Ahora vamos a volver porque nos vamos a ir a escuchar a una banda ecuatoriana, porque recuerden que esto es una tertulia teatral, pero también es un monográfico autoral de gente ecuatoriana que hace música. Y esta es la banda Nada. La batería de Andrea Vela, el bajo de Daniel Martínez y la voz y la guitarra de Patricio Capello, un cineasta, por cierto. Vamos a escuchar Transmutador de Energía de su disco Autorreprogramación, la banda Nada del Ecuador. Sobre ilusiones que felices. desiertos de voluntad, solo el intento para transformar. Oscurece, mira la muerte, me desvanece y vuelve a empezar. Llegamos ya otra vez, ahí es nada, la banda nada, Patricio Capello en la voz, un Patricio Capello que suena un poco a Enrique Bunbury, y la música es un poco como de los Doors, decía yo. Recuerden que estamos en el Facebook, en www.facebook.com/flaxoradioecuador, en el Twitter, en la @flaxoradio, nos pueden mandar un mensaje a flaxoradio @flaxoradio.ec. La web es www.flaxoradio.es. W no es, aquí es W, ¿verdad? Es que se me pone, es que estamos hablando de Lorca ahora, como hablar de, como estábamos hablando de Lorca. No te traigas la crisis europea. No. Oye, hoy fue huelga general en España, con una convocatoria de 9 millones de personas. Estuvo estupendo. Un abrazo para los españoles. Seguimos con Genoveva, que quería abonar a esta conversación. Bueno, damos la bienvenida a Juanita Guarderas, que acaba de llegar. Hola, Juana, ya habíamos empezado. Paulina nos contó del proyecto, te estoy poniendo como al tanto. Por favor. Y ahora vayamos a entrar a preguntarle a propósito de algunas cosas que señaló Paulina. Tú decías que una de las cosas, obviamente, que te interesan en los clásicos y lo que está en los clásicos es la vigencia. Entonces, respecto a esto, yo quería preguntarles, y hablabas también de ese camino en el que ustedes se apropiaron del texto y fueron asumiendo ese texto para ustedes. Pero yo digo, la vigencia, obviamente, y todos lo sabemos, no está solo en lo visible. Entonces, como siento que algo falta en esa vigencia de la que ustedes hablan en su puesta en escena, yo quisiera entender cómo asumieron y en dónde ustedes apuntalaron esa vigencia en la obra. De la Lisístrata. A ver, yo creo que fue un proceso bastante largo, ¿no? El de poder llegar a la adaptación de este texto, y en eso de la vigencia de los clásicos, yo parto diciendo que bueno, que los seres humanos realmente no hemos resuelto los problemas de hace 400 años antes de Cristo, no los hemos resuelto internamente ni en el espacio de la tragedia, ni en el espacio de la comedia. Tenemos los mismos líos, los mismos problemas. De hecho, estuve este año viendo el Festival Iberoamericano de Bogotá. Yo podría decir que un 80% de las obras que se ponían en el Iberoamericano de Bogotá eran clásicos. Entonces, eso yo creo que nos remite a esa necesidad como de retomar esas esencias que, por lo tanto, sí están vigentes, ¿no? ¿Por qué Aristófanes hace una Lisístrata en el tiempo en el que lo hizo? ¿Y por qué ese Aristófanes puede ser ahorita vigente? Efectivamente nos dimos cuenta que vivimos en un país, en una sociedad latinoamericana en la que no se ha erradicado el machismo, efectivamente, en la que todavía la mujer sigue siendo mujer objeto sexual en muchos casos, si es que la mujer lo permite que así sea. En una sociedad en la que efectivamente la voz femenina, no, si bien el feminismo y muchas corrientes han alcanzado que la mujer tenga un espacio, etcétera, no se ha logrado del todo. Es decir, todavía seguimos siendo ciudadanos de segunda en muchos sentidos y en muchos contextos. Entonces, esta posibilidad de hacer una huelga de amor, una huelga sexual, una huelga en favor de la paz, tenía total y absoluta vigencia, y eso fue conversado en largas conversaciones entre nosotras, con el director, con Diego Aramburu, a distancia, en vivo y en directo, en el que saltaron una cantidad de temas, desde la infidelidad hasta efectivamente el tema del poder político, de la mujer y el poder político, desde cosas tan sencillas y tan simples como el quién se hace cargo de cuidar a los hijos, ¿Qué compartimos? ¿Cuál es la carga de alguna manera que tenemos con todos estos espacios que la mujer ha ganado y esta multitask que se ha vuelto la mujer de múltiples tareas? ¿Cómo efectivamente las cargas en vez también se nos han aumentado en ese sentido? Entonces, creo que el espectro de la conversación fue bastante amplio hasta poder encontrar en que esta estrategia de alguna manera tocaba también algo que nos parecía a todas grato tocar, que era una estrategia femenina también en ese sentido, es decir, no una estrategia necesariamente o intelectualmente feminista, sino desde esa propia feminidad, desde esa propia naturaleza femenina en favor de la vida. A la larga era eso. ¿Qué es la Lisístrata? Es un clamor de las mujeres en favor de la vida. Y cómo se lucha por la vida al mismo tiempo a través de lo que genera la vida, que es la sexualidad. Entonces, eso es algo que está vigente para cada uno de nosotros en este respectivo tiempo. Y nos dimos cuenta que sí, que definitivamente sí. Que era algo que a todas nos atañe, que a todas nos toca, ¿no? Desde los distintos roles de ser mamás, en el caso de una gran mayoría de las que estábamos en el escenario, y en el caso de otras que no son mamás también. Es decir, okay, o sea, sí creemos que la posibilidad, la mentalidad femenina y no solo el feminismo, sino el sentido femenino en el hombre y en la mujer, la visión femenina, son las que pueden transformar ciertas cosas. Juanita, lo que estás diciendo sí me parece correcto, ¿no? Es menos decir, mal. En la medida en que eso puede ayudar a descubrir, ajá, entre telones de lo que estás diciendo, ¿no? Pero hay que pasar de lo escénicamente correcto a otra cosa, me parece, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, escénicamente correcto ya está bien, el abordaje a los clásicos y todo lo, uh-huh, demás. Pero a mí me parece que lo que estás planteando lo que hace es generar una opinión en el espectador, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, cuando el espectáculo hace que el espectador opine sobre lo que está viendo, entonces no está creando pensamiento. Entonces, a mí me parece que hay que buscar esa ruptura fundamental entre opinión y pensamiento. Cuando el espectador se queda en la opinión respecto de lo que ve, entonces parece que es como que, a ver, escénicamente es correcto, puesto que estos planteamientos, estos problemas, etcétera, uh-huh, sí pueden coincidir con esa expectativa, uh-huh, ¿no es cierto? Pero, o sea, no es solamente un problema de cómo se aborda la puesta en escena, uh-huh, porque también es un problema de la crítica. Pues la, uh-huh, crítica, ¿qué es lo que hace? Hace la enumeración, la suma de cosas que va canonizando respecto del espectáculo, ¿no es cierto? Escenografía, vestuario, por aquí, ¿no es cierto? El primer actor está muy bien, bien le vi al primer actor, qué bestia me ha sorprendido, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa ruptura también, uh-huh, compete, uh-huh, a la posibilidad de mediar entre esa opinión y el pensamiento. ¿Con qué se va el espectador después de haber Lisístrata? A ver, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. No con la coincidencia ni la concordancia respecto de lo que me puede haber pasado, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, esto que yo comenté anteriormente no tenía para nada en ningún sentido la intención de generar en el espectador una opinión. Es decir, el espectador tiene la posibilidad de generarse las opiniones que desee sobre el tema Lisístrata y que pueda, exactamente, tú lo has dicho. Pero más bien en el caso de este contexto de lo que nos decía Genoveva, la vigencia o no vigencia, y yo me refería a estos temas que habíamos conversado largamente y reflexionado nosotros al interno. Esos son temas que nos sirven a nosotros para el interno reflexionar, que el público de eso haya captado, sí o no haya captado esto, haya captado el otro. Realmente eso ya es un trabajo efectivamente del público. Y Diego, como director, no tenía necesariamente una intención de inducirle al público hacia nada más que brindarle una Lisístrata más cercana. en términos, por ejemplo, de la adaptación del texto, en términos... Yo ahí querría, para agregar o quizá aterrizar un poco más lo que Santiago, parte de lo que Santiago está diciendo, y es tomando lo que Paulina señalaba antes. Uh-huh. O sea, esas son las conversaciones pre-escena, claro, ¿no es cierto? Eso es parte de ese camino que Paulina señalaba que vas a recorrer y que ella decía en alguna medida ese camino es incierto hasta llegar a la escena. Entonces, yo a esa vigencia me refería más. ¿Sienten ustedes que se logra esa vigencia en escena? Es decir, esas mujeres ataviadas como están, con estos parlamentos tomados de este texto tan antiguo, dichos hoy, ¿qué vigencia le confieren o creían conferirle en escena? A eso me refiero yo, a ese tipo de vigencia, porque yo entiendo este razonamiento. Ajá. Y sé. Es decir, yo creo que eso tiene que ver con lo que ocurre en escena. Ajá. Claro. O sea, a mí me parece que lo fundamental es lo que ocurre. De acuerdo, totalmente. Pero ¿cómo entender eso que ocurre? Ok. Yo me permito reafirmar lo que ya había dicho antes en el comentario. O sea, de alguna manera se vuelve ininteligible. O sea, hay una lectura absolutamente tomada por la fábula. Contra eso no vamos a discutir, lo que están planteando las mujeres, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero también acentúo o insisto, cuando yo decía que el personaje Lisístrata, ¿no es cierto?, se vuelve histérica, ahí hay una contradicción. No quiero decir que se enloquece, ¿no es cierto?, pero, a ver, usemos el psicoanálisis, Freud, lo que sea, porque el histerismo es propio de una condición, de una situación tal. Ajá. Si ese personaje se vuelve histérico, entonces ahí ya no calza, ¿no es cierto?, en función de lo que el propio Aristófanes, Lisístrata, estaba planteando en ese momento, y actualiza, ¿no es cierto?, aquello en función de esas subjetividades nuevas ligadas a lo que tú estás hablando respecto de la sexualidad y la confrontación con el poder, ¿no es cierto? Pero ese histerismo es una lógica sometida por lo erótico que correspondería a otra instancia, no a ese género. No es Gelderoth, no es Lorca, a eso me refiero, ¿no es cierto? Ok, a ver, en cuanto a esta cuestión de que sea o no sea ininteligible la obra, de que sea o se ha logrado o no se ha logrado el poder trasladar lo que debe ser la Lisístrata y más allá de la fábula, como tú dices, yo creo que ese es parte del proceso en el que estamos arrancando y empezando, es decir, para por ejemplo, yo hago una comparación desde adentro, es decir, si tú me preguntas, ¿ya llegaron a eso? No hemos llegado. Hemos hecho 5 funciones. Y una obra donde se cuece, donde crece, donde se cocina, es en una temporada. Entonces, en una temporada para mí es cuando realmente el espectáculo va creciendo y va cocinándose realmente con el público. Pero estas 4 o 5 funciones a mí me han dado la posibilidad de entender, por ejemplo, cómo si es... En ese sentido, sí es totalmente digerible como un público estudiantil, por ejemplo. Estuvimos con jóvenes del Colegio Montúfar en el Teatro México, en el espacio de escenario joven, gente que en términos de entender el espectáculo entró con una facilidad impresionante en todo lo que puede haber sido lo que tú dices, vamos al resultado, vamos a lo que pasa en la escena. Es decir, yo sentí en ese público joven un público que nos estaba siguiendo, que estaba con nosotros, que estaba presente, que estaba en cada detalle, que no se le pasaba nada ni a nivel de texto, ni a nivel de gesto, ni a nivel de puesta en escena, ni a nivel de nada, que nos siguió de principio a fin. Y creo que a la larga ese es para mí, por ejemplo, un público súper importante para medir, un termómetro bien importante para medir cómo un espectáculo puede llegar a un distinto público. Pero volveríamos a lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, yo no estoy desconociendo los fenómenos en términos de acontecimiento. Ajá. Porque esa confrontación con el público, ya León va a decir, necesito 5 meses de presentación. Está diciendo 5, ¿no? Pero 5 minutos, ya en 5 minutos ya cállense. Porque conduce a lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Es así, pues tiene que ser así. Claro, pero claro. Estos elementos, ¿no es cierto?, están ahora. Ahora están en ese espectáculo. Ajá. O sea, en términos de lo que ocurrió en escena, es de donde recogemos. Claro que sí. Para poder construir esa lectura, esa legibilidad del espectáculo, etcétera, y esa aproximación. Ajá. ¿No es cierto? ¿Usted ya quiere cortar un ratito? Sí. Ya, entonces me callo. Cortado. Sí, porque está buena esa discusión. Yo luego, cuando volvamos de la música, voy a decir algo. Okay. Pero a eso me refería. Pero, claro, porque para algo soy el productor, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Para eso soy el dueño de la pelota. El que manda, ¿cómo es el que corta? El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Correcto. Pero vamos a volver a escuchar a nuestros amigos de Nada. Ahí es Nada. Fíjate, Nada. Con un corte que se llama Hipercondria Ahora, del álbum Autorreprogramación. La banda Nada. Vamos ahí. Mitocondria, sí. Recuerdo mis ojos para ver, yo no me rijo por tu gravedad. El miedo se incinera, se placebo, yo no me nena, no. De esto fue Hipercondria Ahora, que es lo que necesitamos, del álbum Autorreprogramación de la banda Nada, Patricio Capello, en la voz y en la guitarra, estupendo, ¿eh? Felicitaciones. Le mandan saludos y felicitaciones a Patricio. Yo quería decir... Diga. Va, finalmente se animó. Finalmente me animé, no. Yo quería decir que, a ver, vamos a ver, me gustaría que saltemos de hablar de cosas obvias, quiero decir. Es obvio que si es que nosotros leemos a los clásicos, es obvio que aprendemos, quiero decir. Y es obvio que, porque esos son clásicos, por eso llevan 3.000 años escritos y por eso que son 3.000 años se estudian en las universidades, en las escuelas y quiero decir... No creo que haya que discutir eso. Me parece sumamente importante el cómo, porque en artes la creación tiene que ver con el cómo lo hacemos, cómo sostenemos, qué tipo de lenguaje llevamos. Y lo que creo que se está intentando instalar aquí, y insisto, yo estoy hablando como en general, porque yo no he visto la obra, siempre me pesca que ustedes cuando hacen producción, estoy de viaje en el estreno, y cuando reponen también estoy de viaje. Y ahora el 10 de diciembre voy a estar en París, no voy a poder ver otra vez la función. Pero de eso también quería hablar. ¿Querías hablar de que te vas a París o qué? No, quería hablar de que es muy jodido sostener un discurso procesual en una ciudad, en un país donde no hay espacios procesuales. Y diga lo que diga el Santiago Rivadeneira, sí quiero 5 meses de funciones. Sí quiero 5 meses de funciones, y esa es la discusión que tuve con la Chía el otro día. Es decir, querrá la Chía tener una programación fantástica con llenos totales en el Teatro Sucre, pero dar una programación de 2, de 3, de 5, de 10 funciones a un espectáculo es matar el teatro ecuatoriano, y eso no es crear un sitio consagratorio con el Teatro Sucre. O sea, eso es no tener idea del espectro, del marco, del formato que tiene el arte escénico. El arte escénico está hecho para estar en temporadas, ¿sí? Y esto tiene que entenderlo el programador, porque el espacio está para estar vacío y para llenarlo con gente que, aunque sea pague un dólar, esté lleno. Es decir, y la gente tiene que tener su espectáculo 2 meses en cartel, por lo menos, para que la gente sepa que va a ir yendo. O sea, bueno, eso a un lado, pero eso es aparte, ese es mi punto de vista personal. Pero yo creo que se está intentando instalar una discusión aquí que no, que por ahueve, como se dice en el Ecuador, no se está llegando a hacer. ¿Qué es? Por un lado, el resultado que se dibuja con una cierta incomodidad por parte de los críticos, ¿sí? Y por otro lado, una especie de defensa de un proceso en contra del resultado. Pero yo realmente quisiera saber si es que hay un proceso que defender. ¿Un proceso de qué? ¿Un proceso de qué hacer encima de las tablas y por qué hacerlo? Es decir, para mí es lógico, y es, aunque haya sido mala la adaptación, que todavía no la he visto, la adaptación textual, o sea, bueno, para empezar, yo tengo mucho pudor a adaptar un clásico. Es decir, yo no creo que estoy en condiciones de adaptar un clásico. Es decir, yo con mucho respeto me arrodillo, como quieras, colonialmente frente al clásico y lo pongo íntegro. Esa es la ideología admirativa que hay que descartar, pues, ¿no es cierto? No lo sé. Un momento. Voy a terminar la idea. Sin embargo, pienso que en este país es muy necesario, súper necesario, hacer los clásicos como sea, adaptándolos como sea, porque yo creo que es muchísimo mejor leer un clásico y adaptarlo, porque ahí es donde se genera la dramaturgia, ahí es donde se crea la dramaturgia. Es decir, los dramaturgos que salen ahora de la chistera y que escriben el móvil del Twitter, de es mi móvil, estoy en el purgatorio con mi móvil, el móvil de, no sé, quiero decir, esa dramaturgia que ahora es emergente y que qué bueno que se haga en el Ecuador, por cierto, que haya ganas de escribir, ¿sí? Pero como dice Anne Leibovitz, muchos libros se escriben y simplemente es por la alta autoestima que tiene la gente. Quiero decir, hay cosas que creo que es importante antes de escribir, que es leer. Y por eso creo que es importante hacer a los clásicos, y por eso creo que es importante, y creo que es lo único del proceso que creo que me importa, aunque no lo haya visto, por cierto. Bueno, ya que acaba de poner en escena el milagro de Salamina, entonces ya la discusión ya tiene un derrotero, ¿no es cierto? Sí, porque entre las dos guerras, las nuevas subjetividades y todo lo demás, ya quedamos absolutamente claro qué es lo que quieres. León Sierra, bueno, ¿no es cierto? Pero está bien, Santiago, porque lo importante, claro, es tener un punto de vista. Me encanta tu vehemencia. No, es lo que estoy diciendo. Pero es importante tener un punto de vista. Pero o sea, claro, el arte es un punto de vista. Cuando Mark Rothko o Jackson Pollock hicieron lo que hicieron, había gente como tú que estaba diciendo que eso no era lenguaje. Entonces, a mí me parece que es importante romper y tener un punto de vista, porque arte es tener un punto de vista personal. Y el crítico tiene un punto de vista personal y tiene todo su derecho de tenerlo. Y cuando yo he dicho que eso no es lenguaje. Pero lo tiene. ¿Respecto de pero qué? Lo tiene porque hay un punto de vista del artista que es personal. ¿Pero respecto de qué dije y eso no es lenguaje? ¿Respecto de qué? No, contextualicemos. Porque me estás diciendo que tengo que salgo vehementemente a decir que y que tengo un punto de vista vehemente. Por supuesto, tengo un punto de vista vehemente. Yo voy a cortar esta discusión del par de críticos que hoy día están dándose palo. Pero creo que así también, digamos, me parece que hay... Perdón. Que hay también. Hay que tener un par de guantes de box también. Sí, box así. Pero a mí me parece lindísimo que, a propósito de este tipo de proyectos que se estén generando, también se estén generando este tipo de discusiones, claro, en las cuales sí vemos un poco más allá. Es decir, está el riesgo, como tú dices, ahora vamos a hablar de qué es lo que nosotros investigamos en el proceso. No solo hubo una investigación a nivel de adaptación de texto, que sí nos tomó meses, y vimos, pero además todos los procesos políticos, económicos, sociales que han pasado en el país. Entonces, y en el mundo. Entonces, pues, también el riesgo actoral, cómo de alguna manera este proyecto para nosotros, y yo sí creo que se ha visto, ya cuando tú dices el resultado, lo que está en escena, sí se ha visto las tendencias o a dónde queremos nosotros, que es un experimento, es un laboratorio, es un trabajo en el que estamos en el camino a hacer teatro clásico con otros formatos, o sea, con otro tipo de lenguaje. Desde aquí se juntaron varios lenguajes, desde el lenguaje actoral, en el cual, yo le voy diverso, a pedir a Juanita, que fue muy diverso, o sea, se plantearon diversas maneras de asumir esta obra, hasta en un lenguaje espacial, un lenguaje de la luz y un lenguaje desde que a mí me pareció espectacular, que fue el de la musicalización, ¿no? La banda sonora, que para nosotros, por ejemplo, era un personaje más en la obra. Perfecto. Entonces, sí, yo creo que eso es importante. Eso, creo para nosotros crear esa banda sonora, esa música incidental, esos efectos, era un lenguaje más dentro del proceso, una luz. También se necesita energía, claro. Y esa vanidad, si quieres, para también llevar un clásico a la escena. Y no necesariamente pero, vanidad. O sea, vanidad sí, en el buen sentido, sí, o sea, de sí. Decir, me arriesgo, quiero, ajá, yo puedo, ajá, ¿no es cierto? Pero sí quiero aclarar algo también con lo que dijo León. Sí hay un punto de vista desde nosotros que estamos leyendo, por supuesto que hay. Y no es que estamos toreándole al punto de vista, porque de hecho lo escribimos. Lo que pasa es que también tienes que ir calentando y ser un poquito educado y faltan no le vamos a... Bueno, ay, no, se nos quedó cortísimo. Faltan 15 según... Bueno, pero digamos que para tiempo. Ir a cosas ajá, concretas ajá. De estas, incluso si quieres formales, que en su camino, en su proceso fueron decidiendo. Como por ejemplo, ese uso del espacio, el vestuario, toda este lenguaje corporal que yo encontré como que todas estas actrices consagradas que están ahí en la escena, me parece que estaban como metidas, como yo había dicho en el artículo, como en una camisa de fuerza. Porque hasta, creo que hasta el Pepito Rosales, que siempre es tan creativo, algo le pasó y se comprimió, apretó los trajes. Y para mí eso tenía como un mucho simbolización en esa escena. Y yo vi esas actrices como que todavía no... Se asumen, no se sueltan, no están dueñas del texto. ¿Qué dices tú, Juana, de eso? Bueno, varias cosas. Primero, también un poco recogiendo algo de lo que decía León, la relación hacia los clásicos. Yo creo que sí hay que respetar a los clásicos, pero tampoco hay que ponerlos en un pedestal como que son la octava maravilla. Por favor, los clásicos en su tiempo eran cosas muy populares que los se escribieron. Los griegos tampoco tuvieron una estética absoluta, entonces, ¿no es cierto? Claro. Tampoco es que es una cuestión de vanidad decir me atrevo a hacer un clásico, o no me atrevo a adaptar, o sí me atrevo. No, están ahí porque son parte de la literatura y están para que nosotros echemos mano de eso a como se nos antoje. Yo he visto la Bernarda Alba hecha por unas suecas en clown, a puro teatro gestual en el Iberoamericano de Bogotá. O sea, ¿me entiendes? Creo que para eso está la literatura también. Y por otro lado, a ver, en términos de esto que tú dices, de la parte actoral, un poco yo quiero contar cuál fue mi vivencia y mi experiencia desde adentro. Para nosotros, los referentes con los que trabajamos, creo que fueron referentes bien distintos en otro territorio. Para mí personalmente, para ser una actriz en la que me he movido en el territorio de la comedia con una tranquilidad, con una confianza, etcétera, el abordar una comedia desde un punto de vista bien distinto, en el que teníamos referentes como por ejemplo la película The England Empire de David Lynch, uh-huh. En la que planteaba Aramburu, nos decía, okay, yo no quiero teatro. De alguna manera, él nos planteó un estilo de actuación desde otro código de la comedia, desde otro territorio de la comedia, absolutamente nuevo para mí. Entonces, claro, yo veía tres veces el Inland Empire y decía, ¿y esto qué tiene que ver con Aristófanes o qué tiene que ver con la comedia? Entonces, él decía, bueno, no, la comedia está dada, está planteada la comedia en el texto, está planteada en la situación misma. Bien. Ok, desde la actuación vamos a otro territorio en el que no, yo no quiero, por ejemplo, no quiero aquí, esto no tiene nada que ver, ni mi planteamiento como director, esto no tiene nada que ver con el teatro gestión ni la comedia del arte, ni tiene nada que ver con algún tipo de comedia, sitcom, ni nada por el estilo, ¿no? Quiero otros códigos. Entonces, el ir encontrando estas otras posibilidades, creo que es lo que seguramente estamos nosotros también empezando a trabajar y a afianzarnos. Y puede ser que todavía no estamos del todo 100% solventes en este tema, ¿no? Creo que ha sido una búsqueda que arrancó una pista de que por dónde vamos a ir, pero creo que es ahora definitivamente donde la obra, por eso para Paulina, para nosotros, para el equipo, es tan importante y tan clave que la obra se sostenga y esté en escena y esté presente y esté vigente y siga creciéndose y cocinándose, ¿no? Entonces, sí, estas actrices, por decirlo, como tú dices, con toda esta trayectoria, etcétera, estamos en esta búsqueda, es porque efectivamente es algo para todas, para absolutamente todas, nuevo, distinto, en el que muchas veces el trabajo del actor está en la energía interna, está en el trabajo interno, está en esta explosión, a ratos además de una realidad casi onírica dentro de la obra, de una búsqueda de, no es un cotidiano ese espacio en el que nosotros estamos trabajando, y esa acrópolis con una caja fuerte no es realidad, es decir, no, tampoco es que se estaba buscando en una propuesta hiperrealista, ni necesariamente iba por ahí tampoco, sino que era una búsqueda desconcertante y desconcertadora, que a nosotros en el proceso nos desconcertó, que yo siento que al público le desconcertó en gran medida, sobre todo al público más adulto y al público con un ojo más intelectual, por decirlo así, le desconcertó más todavía. Pero este ejercicio de desconcertarnos y desconcertarle al público es una parte de esta propuesta que estaba trabajando con nosotros Diego, ¿no? En el que para mí, Juanita Guardera, sí. Solamente para que nuestros oyentes sepan quién era Diego, porque le estamos nombrando al Diego y no le estamos dando todos los créditos. sí. Bueno, Diego Aramburo es un director boliviano que reside en varios países del mundo, porque es actualmente bastante cotizado y reconocido a nivel de Latinoamérica, entre otras cosas por poner en escena clásicos, su Hamlet de los Andes, a los que se ha referido también Genoveva. Obviamente es una obra que fue muy aclamada en Brasil, por ejemplo, y en su propia tierra natal, Bolivia, de pronto no, que es lo que el mismo Aramburo dice: yo estoy acostumbrado a que mis obras, que de pronto la visión interna de las obras sea una y la visión externa otra, ¿no? Él ha trabajado también mucho en Canadá, ha trabajado con gente distinta, etcétera. Y creo que en este aunar estilos, en este aunar energías de estas 8 actrices de trayectorias distintas, formadas en el Mala Hierba, en el Cero No Cero, en el Patio de Comedias, es ahí donde estaba, donde radica esta cuestión de probar algo con más riesgo, para mi punto de vista, de lo que fue de pronto la Bernarda Alba, que implicó menos riesgo, desde el punto de vista actoral también, ¿no? Y además algo que lo trabajamos en un mes y medio, por eso digo, estamos recién con la punta del ovillo del proceso y estamos yendo, creo yo, para largo. En cuanto al vestuario, también solo quiero aclarar que si bien Pepe Rosales obviamente trabajó con nosotros en la parte del vestuario, fue más bien en el vestuario masculino, es decir, en el vestuario de Filurgo, en el vestuario que es del maravilloso Corifeo, actor Daniel Aguirre, el Corifeo, el Diego Naranjo y el comisario, y luego Pritanis, el Eric Cepeda, ¿no? Fueron más bien, esos son los vestuarios que son del Pepe, y eso sí creo que valga la pena aclarar. Los vestuarios de las mujeres más bien fue un trabajo que fuimos, por eso decía en el programa de mano Pepe Rosales y Colectivo, fue más bien un trabajo que fuimos nosotros buscando, proponiendo, llevando al trabajo hasta construir uno que con el que, ok, nos quedamos, nos se decidió, este es, ¿no? Por parte de la dirección también, obviamente, ¿no? La dirección de Diego. Generalmente nunca se toma en cuenta o se hace referencia a otros aspectos, ¿no? del espectáculo. Ajá. Pero en este caso yo quisiera que también puntualizaras respecto de lo que es el diseño de iluminación, por ejemplo. Ajá. De lo que es la parte escenográfica. Por aquí está Ana Garay, ¿no es cierto? Que sí. Es encargada, responsable del diseño escénico. Uh-huh. Es decir, yo creo que este espectáculo ha cuidado mucho todos sus aspectos, uh-huh, ¿no? Sí. Y le pone, digamos, como ganas a estas otras cosas que a veces se resuelven de última hora, no son parte, uh-huh, del proceso a lo mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. O no se toman en cuenta, definitivamente, ¿no es cierto? Pero en este caso creo que hay ese cuidado en todos. En ese aspecto es bien importante señalar, como en todo, ¿no? Si bien nosotros al hacer este tipo de producciones que te demanda como concentrar en poco tiempo muchísimas cosas, yo creo que en el campo del montaje fue un bombardeo de información, era una cosa impresionante, unos trabajos extenuantes de las actrices de 9 de la mañana a 1, 10, 11 de la noche, y un trabajo también muy sesudo, ¿no? Con el director, yo creo que en ese sentido Juana, bueno, ya lo ha explicado. Nosotros empezamos este proyecto en octubre del año pasado, es decir, que ya llevamos más de un año trabajándolo, hasta buscar director, acercarnos con Diego Aramburo. Y desde la producción, yo sí creo que todo tiene que tener una unidad, ¿no? Por lo tanto, Ana Garay también, ella viene trabajando desde noviembre del año pasado con Diego Aramburo. Son personas que trabajan espectacularmente mediante todas las, digamos, las líneas virtuales. Por lo tanto, el diseño de la escenografía se lo iba trabajando en conjunto con el director, viendo que probando cosas, ¿no? Al inicio, les digo a ustedes, la idea era tener una cortina de agua en el escenario. Entonces, claro, por nivel de producción, yo decía, me voy a tocar que conseguir es lo que hablábamos en la reunión, estaba enterada porque, claro, o una piscina en el escenario, cosas de, ¿no?, que la licitada, como que iba por ahí, o sea, discutimos también muchísimo, mucho, ¿no? Muchísimo, claro. Todo fue así como muy cuidado, como tú dices, pero no solo desde, por ser efectistas o desde lo que se va a ver al final de una apuesta, sino incluyendo en términos de todo, símbolo, ¿no? En términos sí. De, claro, del símbolo, porque una caja fuerte es un útero materno, es donde se resguarda obviamente el dinero, es de donde salen las mujeres a querer decir algo, a decir aquí estamos presentes, es una, ¿no? Vagina también. Claro, entonces es todo eso. Tan sí. Cerrada, ¿no? A ratos, tan impenetrable. Tiene que tener la clave, mijo, no dentro nomás. O sea, por ejemplo, todo claro, el juego. No como hacer un depósito así nomás. No. Todo el juego que hace en la escena de Marilú y de María Dolores, que hay, por ejemplo, trabajan mucho el melodrama. Mm. La Dolores con el Daniel Aguirre. Es como ella, a partir del juego y todo, también le permite entrar a ese útero, a esa matriz. Entonces, todo eso fue pensado mucho desde la escenografía, obviamente con Diego y Ana Garay. En el campo de la iluminación también lo que queríamos, obviamente, es trabajar en esto de si bien crear el ambiente, pero más tener una luz blanca, una luz neutra, y una de las cosas importantes también fue con Nelson García, con quien el trabajo fue de muchísimo tiempo, que iba haciendo composición tras composición, esto no va, esto sí va, o sea, un trabajo muy cuidado y de muchísimo tiempo, un año de producción más o menos. Yo quiero dejar instalada una pregunta, y realmente es instalada y no es para contestar, porque ustedes me van a contestar como yo no quiero que me contesten. Creo que es importante masticar esta pregunta como creadores y como críticos y como gente que vemos teatro y que vamos y estamos todo el rato en este mundo. Pero yo querría levantar la pregunta en relación a la pertinencia de los proyectos. Y estoy hablando a nivel de producción, Paulina. Es decir, ya medio hablamos de esto cuando me casi me corto las venas porque solamente tiene 5 funciones y todo esto. Estábamos hablando con respecto a esto. Creo que tiene que ver con cuánto esfuerzo uno le pone y qué calidad de esfuerzo le pone a esto. Tú acabas de decir que ha sido muy intenso en poco tiempo. Claro. Intuyo, y esa es una pregunta así que creo que es concreta, ¿no es cierto? Intuyo que el trabajo con el director y con las actrices específicamente de puesta en escena y de creación de personajes fue comprimido y fue muy intenso. Total. Ese es un dato claro. Técnico, quiero decir. Es un dato técnico que da cuenta de un resultado, quiero decir. Y no quiero decir que con esto, es decir, hay un proceso gigantesco largo de repensar, de hablar, de reunirse, de bla, bla, bla, de no sé qué. Total. Pero yo creo que, yo quiero pensar en relación a ¿qué tipo de producciones estamos intentando hacer por estar en el Teatro Sucre, por tener una producción grande o por tener una producción buena? No, estoy pensando, porque yo también me acabo de meter en una producción de $70,000. Esa producción solamente he tenido que pagar, he pagado 8,000 con una plata que saqué del fondo concursable, pero todo lo demás es autoexplotación. Así es, así es. Todo esto es. Pero entonces, realmente quiero preguntar por la pertinencia de esto. Es decir. Yo creo que justo iba también a hablar de eso y creo que es algo que también lo hemos comentado mucho este último tiempo y uno de los motivos por el que estas actrices que estuvimos en principio en una producción como la Bernarda Alba dijimos, ok, queremos seguir trabajando juntas, ¿por qué? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque queremos rompernos a nosotros mismas y hacer cosas distintas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el teatro ecuatoriano de alguna forma se ha vuelto predecible, por decirlo así. Es decir, yo voy al Malayerba y sé que en el Malayerba voy a ver esto. Voy al Patio Comedias y sé que en el Patio Comedias voy a ver esto otro. Voy a 010 y veo esto otro. Veo la dramaturgia del Peque Andino y voy a ver esto. Es decir, yo siento que ha sido una necesidad muy grande de decir... O sea, rompámonos, hagamos algo que no sea tan predecible, hagamos algo que sea más arriesgado, hagamos algo que dinamice esto que estamos haciendo y que no, que el objetivo efectivamente no es estar en el Teatro Sucre, uh-huh. Más bien no ha sido una dinámica tan fácil la de estar en el Sucre, ¿no? Ahora mismo me estoy diciendo, pese a que estoy encantado porque la temporada es larga en el CCI y es un teatro riquísimo. Uh-huh. Ya, 4 minutos. Ahora te dejo. Digo, qué bien tener una temporada larga en un teatro de 170 ¿sí? personas. Qué bueno, qué bacán, me siento bien. Las funciones van creciendo, sí, el público va creciendo y todo esto. Y yo regreso a mis clases en el estudio, que es un sitio de 30 personas, estupendo, maravilloso, cálido, impresionante. Y digo, no tenía que haber estrenado en el CCI. De repente lo digo, para mí, le digo como reflexionando, como tú reflexionas, diciendo, necesito romper, necesito crear, necesito estar en otro lenguaje, necesito sorprenderme a mí mismo. Y hago una autocrítica con respecto a eso, pero también es un momento en el que hay que crecer, ¿no? También es un momento en el que hay que ser adultos. Y es bien cortito, o sea, no es una condición... hacer un estreno en el Teatro Sucre, puede ser. Pero sí, yo creo que también desde la producción, que siempre ha sido, digamos, una de las partes ocultas dentro de... Es el teatro, sí, pero atrás de quienes hacen el teatro hay un montón de personas. Y yo creo que en esto, para mí, que yo estoy contentísima con los trabajos que hemos hecho, es también, ¿por qué no crear escuela desde la producción? Tú, León, sabes que aquí hay mucho déficit en eso, que nosotros queremos hacer un montaje y a veces nos toca volver a hacerlo, lo que sabemos hacer de otra manera, porque no contamos con unas condiciones técnicas. Uh-huh. Eso un punto, y para ser breve también, porque en ese deber que yo hablaba al comienzo con nuestro público, nosotros hemos hecho con la Bernarda Alba 50 funciones, uh-huh. Y hemos ido a Tulcán, a la frontera, hemos ido a Loja y en todos los teatros, en la gran mayoría en Tulcán, obviamente no. En Loja presentamos en el Teatro Bolívar con escenografía Bolívar, que es con las condiciones técnicas, una Bernarda que la dimos en el Teatro Sucre en iguales condiciones en Loja, en iguales condiciones en Guayaquil, en Manta, claro, o sea, la obra tal cual como fue concebida. Entonces, yo he visto el 1% de ese. Parecía de nuestro club de fans, unas sí, cinco obras, creo que nos sería, acompañó en Guayaquil, nos si acompañó en Manta, estuvo, ya no sé vamos si a nombrar presidente del club de fans. Pero en Cuenca también, o sea, y en las Tulcán condiciones. No, en Tulcán, menos mal, no fuiste. Entonces, sí, haciendo las reducciones necesarias, porque no puede haber la vara que sube eléctrica, que sube y te baja una pared, pero la ponemos la pared y tratamos de mantenerla. Entonces, creo que para nosotros eso es importante. Bueno, como ya me están haciendo señas por allá que se acabó el tiempo, yo creo que es necesario cerrar puntualizando lo importante que es conversar. Seguro. Le decía al inicio a la Paulina, me parece que por fin estamos abriendo ya esa brecha que existía. Totalmente. Y esta posibilidad de hablar es maravillosa. O sea, claro. Simplemente todos aprendemos, todos entendemos. Y no quiero decir como justificación, pero es importante entender cómo se ve el teatro y entender cómo se hace el teatro. Así es. Entonces, quedan invitados porque vamos a hacer una escuela del espectador con vehemencia. Con licista. También con vehemencia. Sí, vamos a empezar. Bueno, sí, nos vamos con un poco de sátira de parte de Santiago Rademacher. Nos quedamos con muchas ganas de escuchar otro corte del álbum Autorreprogramación de Nada, pero no puede ser, no tenemos tiempo. Nada está en Facebook, búsquenlos. Y nada, les agradecemos a la Flaxo por esta paciencia de pasarnos dos minutitos y les mandamos un saludo. Ha dejado de llover en Quito, pero nuestros corazones están efervescentes. Queremos ardientes, que queden, ¿no? Queremos que se queden. Ardientes. Efervescentes, no ardientes. Que no es lo mismo, pero es igual. No. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. La próxima semana también va a estar efervescente. La próxima semana, no. La próxima vamos semana a discutir, a hablar, a analizar sobre Vania, ¿no? Sí. Estar en el banquillo. Ah, sí. Sería bueno que se abran los micrófonos. Sí. Gracias. Thank you.